Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Ingenio, ingenierías. Y si estamos hablando de ingenierías, pues estamos hablando de la 12ª Semana Cultural de la División de Ingeniería. ¿Verdad, René Flores? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues fíjate que sí, ingeniería, ingenio, ha revolucionado la forma de vivir de la humanidad desde su historia. Transforma todo. Transforma. Todo, ha transformado el mundo. Y precisamente pues de eso vamos a platicar un poquito en el marco, sobre todo el gran tema que tenemos ahorita. René, pues estamos de fiesta, estamos celebrando el 12º aniversario de la Semana Cultural de los Programas de Ingeniería de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro. Una gran cantidad de eventos, conferencias, mesas redondas, eventos deportivos, eventos artísticos, entre muchas más. Estamos de fiesta, pues, aquí en la Universidad de Sonora y en particular en los programas de ingeniería. Y sobre eso vamos a hablar también precisamente en nuestra sección de la entrevista, en donde tenemos al secretario académico del Departamento de Ingeniería Industrial, Guzmán Gerardo Alfonso Sánchez Smith, el cual nos va a platicar qué está pasando en ese departamento, hacia dónde van, cuáles son los proyectos estratégicos, para que conozca usted un poquito de lo que se hace en los programas de ingeniería y en particular un ejemplo muy concreto en el Departamento de Ingeniería Industrial. Y también traemos notas qué ha pasado en estos días desde que se inauguró el pasado lunes la Semana Cultural de la División de Ingeniería. Les vamos a platicar un poquito también. Y desde luego pues traemos una nota interesante que esperemos sea de su interés. ¿Viajar en el tiempo es posible? ¿Un sueño? Que es, sí, ¿verdad, René? Pues, lo platicamos. Lo platicamos, ¿verdad? Así es de que acompáñenos. Tratamos de traer alguna nota de interés. Esperemos ponerlo a pensar un poquito, ¿verdad, René? Una reflexión. ¿Qué está pasando por ahí? ¿En qué se enfrentan algunos pensadores sobre el mundo de la ciencia, el fascinante mundo de la ciencia? De la ciencia ficción puede ser, pero también de la tecnología, si hablamos de problemas fuertes. Pero también, fíjate, un sueño de la humanidad, sin duda, y que ha sido objeto de varias películas en Hollywood, es, ¿se puede viajar en el tiempo? ¿Es posible esto? Pues el científico Ron Mallet asegura que es posible, y pasa la pelota a los físicos experimentales. Según Ronald Mallet, físico teórico de fama mundial de la Universidad de Connecticut, viajar en el tiempo es posible y lleva toda su vida entregado a demostrarlo matemáticamente, hecho que, según él, ya ha conseguido. Fíjate, presumido seguramente, ¿verdad? Su obsesión por los viajes en el tiempo se debe a la trágica muerte de su padre cuando él solo tenía 10 años. Con la ayuda de la inspiración de la novela La Máquina del Tiempo de Herbert George Wells, decidió que construiría una máquina pues para poder volver al pasado y salvar a su padre de las garras de la parca, o sea, la huesuda, ¿verdad? De la muerte. De la muerte, pues. Pues recordemos que el espacio-tiempo tiene 4 dimensiones, en el que solo una de ellas es tiempo y las otras 3 es espacio. El X, Y, Z, ¿verdad? Así es. Albert Einstein consideraba que el tiempo era una 4ª dimensión y estableció que el tiempo y el espacio estaban conectados. Este es el motivo por el cual los físicos hablan del espacio-tiempo. Se cree que el espacio-tiempo se curva cerca de los agujeros negros. Mallet se preguntó si podría reproducir estas condiciones en la Tierra, pero ¿cómo reproducirlas? ¿Cómo reproducirlas? El doctor Mallet se dio cuenta que a partir de las teorías de Einstein, de que el tiempo le afectan el desplazamiento y la velocidad. También sabía que la luz puede producir gravedad. Cogió la coctelera, agitó estos ingredientes, un vaso pues, estos ingredientes, y entonces se percató de que podía usar láseres para lo que quería hacer. Había trabajado con láseres de numerosas ocasiones y sabía que un anillo láser producía una luz giratoria. Llegó a la conclusión de que tal vez la luz giratoria generaría la misma gravedad que un agujero negro giratorio. Si el láser podía producir este tipo de giro, entonces se podría mandar una formación de partículas al pasado en código binario. Una secuencia de neutrones se podría ordenar con unos cuantos spin hacia arriba y otros hacia abajo. Lo que serían nuestros nuevos unos y ceros. Así codificaríamos nuestro mensaje binario y lo enviaríamos al tiempo que quisiéramos. Pues el lenguaje binario es el lenguaje de las computadoras, ¿verdad? Es el lenguaje universal, pues. Según él, matemáticamente es posible e insta a los físicos experimentales a que continúen su trabajo e intenten crear la máquina del tiempo que casi todos anhelamos. ¡Ah, fíjate! Qué interesante y sobre todo un tema apasionante, ya ve. Todas las películas que han salido alrededor de esto, clásicas. Claro. O sea, películas clásicas en el tiempo. La máquina del tiempo, ¿te acuerdas que? Incluso hubo programas de televisión, las películas de Volver al Futuro. Sí, había una serie, Quantum Leap, también, que viajaba. El túnel del tiempo, ¿verdad? Sí. Siempre ha sido un sueño del ser humano viajar. Bueno, pues la ciencia por ahí, la teoría de cuerdas, entre otras cosas. Pues conozco yo algunos físicos que, caray, es apasionante escucharlos. A veces no se les entiende mucho, ¿verdad?, por el lenguaje, pero se apasionan. Pues, ¿qué te parece si pasamos? Vamos a hacer una breve resumen de lo que ha sucedido en torno a la 12ª o 12ª Semana Cultural de la División de Ingeniería, de los programas de la División de Ingeniería. Fíjate, René, pues ahí estuvimos, ahí en la inauguración, ¿verdad? El lunes. El pasado lunes a las 9:00 a.m, en el Auditorio Ingeniero Manuel Rivera Zamudio. Y precisamente la relación de la 12ª Semana Cultural de Ingeniería para la Sociedad será una gran oportunidad de integración y conjunción de saberes para los alumnos de los programas académicos de la División de Ingeniería, afirmó Rodolfo Basurto Álvarez, secretario de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, el cual fue en representación del señor rector y de la señora doctora vicerrectora de la Unidad Regional Centro. Al inaugurar el evento en el Auditorio Manuel Rivera Zamudio, brindó una felicitación a los estudiantes que durante el desarrollo del acto recibieron diplomas y reconocimientos por su alto desempeño académico, así como a docentes por sus años de servicio y valiosa contribución educativa en sus respectivos campos disciplinares. Por su parte, Leobardo Valenzuela García, director de la división, destacó que la actividad, conformada por 25 conferencias, un foro y cursos y talleres, visitas industriales, además de una obra de teatro y diversas actividades científicas, recreativas, artísticas y deportivas, es un marco ideal para que expertos expongan aquellos temas de actualidad que fortalezcan la formación y visión de la disciplina y el campo profesional de los estudiantes de ingeniería. Y bueno, de fiesta, ¿verdad? Estuvimos ahí. Déjenme mencionarles, pues, que estuvieron en la ceremonia, estuvo precisamente Roselena Navarro Gautrín, Agustín Bartolino Bojorques, Martín Antonio Encinas Romero, jefe de los departamentos de Ingeniería en Polímeros y Materiales, Ingeniería Civil y Minas y de Química y Metalurgia, respectivamente, y desde luego el Ricardo Rodríguez Carvajal, del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Alumnos, auditorio lleno. Y bueno, muy buen ambiente, ¿verdad? Una felicitación en especial a los alumnos de cada uno de los programas que fueron reconocidos por sus altos promedios. Ajá. A los maestros que fueron reconocidos también por su trayectoria. Y una felicitación en general para... Al comité organizador vamos a mandarles una felicitación de las diferentes carreras, ¿verdad? Que impulsan precisamente esta Semana Cultural, de los programas de ingeniería. Y vale la pena mencionar, mire, sobre qué temas más o menos se ha platicado. Voy a nada más a resaltar algunos temas, se sigue trabajando en ese sentido. Pero por decir algo, miren, resulta que se presentó el impacto ambiental en la región del río Sonora, un tema importante, álgido, que ha estado en los últimos meses. Pues tenemos un experto, precisamente, Agustín Gómez Álvarez, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad de Sonora, el cual presentó precisamente estudios científicos sobre el impacto ambiental de la actividad minera en el río Sonora, Bacanuchi y San Pedro, localizados en la región de Cananea. El especialista, fíjate, dijo que en el área ambiental referente al estudio de calidad del agua y sedimento de ecosistemas terrestres y marinos, nos dijo ahí que lo fuerte ya pasó, luego del desastre de desechos tóxicos, metales, entre paréntesis, ocurrido hace 3 meses sobre el río Sonora y Bacanuchi principalmente. El investigador universitario, en su conferencia magistral, señaló que lo más grave del problema ambiental ocurrió en los primeros 15 días, pero que, por fortuna, se registraron lluvias extraordinarias y con ello hubo un factor de dilución disminuyendo los contaminantes. Esos son los temas, fíjense, que nuestros expertos están abordando. Y también mencionó que hay una comisión, ¿verdad? Me llamó la atención, de varias universidades, tanto del estado, del país, como la UNAM, la Universidad de Sonora, el Tecnológico de Sonora, ¿verdad? La Universidad de Arizona, el Instituto de Geología, el de Ecología de la propia UNAM, que están aquí, y juntos están haciendo un estudio sistemático, a detalle, científico, con la metodología que requiere la ciencia, precisamente, para monitorear. Esto no se acaba, seguirán monitoreando, estudiando diferentes aspectos que tienen que ver con este ecosistema, que es el río Sonora, para aprender de ello y que no se vuelvan a cometer un ecosistema clave en el estado. Así es. Nuestra comunidad académica haciendo lo propio. Y también un tema interesante, se necesita promover la cultura de innovación desde pequeños, dice uno de nuestros invitados, Omar Arechiga Sánchez, dice, si desde pequeños nos enseñan la cultura de innovar, pensar a resolver problemas de algún tipo, hubiera más ideas patentadas en el país. Él impartió la conferencia Innovación y Patentes, una introducción a la propiedad intelectual. Concluyó con una frase interesante del científico Albert Einstein, que engloba lo que quiso transmitir a los asistentes. Dice, todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento. Solamente los pueblos se vislumbran cómo generar conocimiento y cómo protegerlo. Esos conocimientos van a ser los más exitosos y van a ser las naciones más exitosas los que inviertan en el conocimiento. En educación. Y obviamente el conocimiento generará innovación, pues seguramente sí, ¿verdad? Y bueno, también algo interesante y me llamó la atención, voy a dar la última cita, estuvo con nosotros por ahí también como invitado el ingeniero Armando Córdoba, director general de minería del gobierno del estado de Sonora, la minería y los retos del futuro, hizo mención también de la importancia que tiene el uso racional de los recursos naturales, de los recursos minerales. Sonora es un potencial minero a nivel nacional y bueno, hay que aprovecharlo sustentablemente. Hizo hincapié en que hay retos para la minería y así como está el cuidado del medio ambiente, de que no ocurran catástrofes, pues también que las universidades refuercen el compromiso de brindar los recursos humanos de calidad, comprometidos para tener todas las industrias, así como tal, en primera línea y ser competitivos a nivel nacional e internacional. Todo esto, las ingenierías y demás cosas, pues son un debate ahorita en la semana cultural de la División de Ingeniería, de los programas de la División de Ingeniería. Y bueno, bien decíamos, la ingeniería mueve al mundo. Y precisamente para ello vamos a entrar, nada más para una probadita, con nuestro invitado en la sección de la entrevista. Muy bien, pues precisamente para continuar, ya hablamos sobre algunas áreas que tienen que ver con el conocimiento de las ingenierías, pero vamos a platicar ahora sobre otra área importante, la ingeniería industrial en general, y para ello se encuentra con nosotros el secretario académico del Departamento de Ingeniería Industrial, ya lo he comentado, Guzmán Gerardo Alfonso Sánchez Smith, el cual pues lleva a su cargo, viene a platicarnos aquí sobre los programas estratégicos, a dónde van, qué avances tienen, quién hace las cosas, cómo lo hacen, y pues todo este potencial que han logrado desarrollar a lo largo de muchos años. Guzmán Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Platícanos, estamos de fiesta, decimos, y con justa razón. Pues estamos de fiesta también en el Departamento de Ingeniería Industrial. Tenemos más de 51 años ya funcionando como departamento y estamos aterrizando muchos proyectos durante todo este tiempo. Nosotros contamos con 3 programas de licenciatura: Ingeniería Industrial y de Sistemas, Mecatrónica y la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Podemos celebrar de que los 3 programas están acreditados por organismos nacionales y al mismo tiempo tenemos ahorita la dicha de haber calificado a un nuevo indicador que es a nivel nacional, que es el IDAP, los 3 programas del departamento. Están acreditados, están, o sea, reconocidos. Estamos reconocidos a nivel nacional. Como programas de alta calidad. De alta calidad. Sí. Tenemos tres posgrados también. Tenemos la especialidad en desarrollo sustentable, que es la única que tiene certificación internacional en la Universidad de Sonora. Uh-huh. Tenemos dos posgrados adicionalmente, que es el posgrado en ingeniería en sistemas y tecnología. Y tenemos el posgrado en sustentabilidad, que es también de maestría. Y los dos están en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Entonces, como en la parte académica, creo que tenemos más o menos un buen proceso y tenemos en proyecto próximamente abrir un programa de en energías renovables. Energías renovables. Uh-huh, que es lo que... Energía solar, que es uno de los... Que es uno de los proyectos fuertes. Proyectos fuertes, tenemos. ¿Verdad? Así es. Y que también tienen muchos años trabajando. Así es. Se observa una plataforma, dijiste bien, de 51 años de esfuerzo. Y precisamente mencionábamos por aquí en esta misma cabina de radio de que precisamente el desarrollo, la Universidad de Sonora se adelantó, puso las bases para que el estado de Sonora tenga las bases para escalar a un desarrollo industrial. Así es. Y las ingenierías son fundamentales. Y ustedes tienen proyectos muy estratégicos que precisamente apuntan a eso. Sí, en este momento tenemos, proyectos en el actualmente abiertos. Los más importantes te podría decir que es un proyecto que es el, le llamamos el semisolar, que es con la UNAM, con otras instituciones. Participamos con ese proyecto nacional. El proyecto tiene instalaciones en lo que es la Escuela de Agronomía, el campo de pruebas de heliostatos, tenemos algo muy fuerte. Uh-huh. Y se está trabajando con proyectos para precisamente hacer uso de la energía del sol. La torre central, ¿verdad? Tenemos una torre central. Que se ve a simple vista cuando vas a Valle de Quino. Así es. Pasando el aeropuerto, ¿verdad? Uh-huh. Allá unos cuantos kilómetros, si usted ve una enorme torre y ve unas especies como de, ¿qué serán? Unas estructuras rectangulares, así es. Son espejos, uh-huh, que apuntan a la torre. Así es. Y dirigen la luz solar, ¿verdad? Concentran la energía solar. Y se alcanzan temperaturas de más de 1,000 grados. Sí, 3,000 grados, creo. 3,000 grados. En algunas pruebas ya se puede llegar a esas temperaturas. Otro proyecto importante que se está apoyando en el departamento es el Centro de Imagenología Biotérmica. Imagenología biotérmica. ¿Qué es eso, doctor? Creo que han tenido alguna entrevista sobre, precisamente lo que se busca es la detección oportuna del cáncer de mama. Dirigida a la salud. Dirigido a la salud. Es tecnología muy alta, se está desarrollando con el apoyo de los investigadores del CIFUS, que son los que llevan el Centro de Investigación en Física y las ingenierías juntándose. Fíjate qué interesante esta amalgama, ¿no? Uh-huh. Una investigación básica se puede decir que es la investigación en física y las ingenierías. Uh-huh. Cuando se logran conjuntar, aporta algo. Sí, participamos. Mucha parte de estadística, análisis de imágenes. Pues tenemos participación en ese proyecto y también está en el Departamento de Ingeniería Industrial. Uh-huh. Estamos ahorita trabajando en proyectos de ciberseguridad con la Universidad de Arizona. Estamos planeando un proyecto binacional con ellos. Está en evaluación ahorita. ¿De qué tipo? ¿Cuál sería el objetivo de ese proyecto? El objetivo es proteger las áreas estratégicas de los países por medio de áreas ciberseguridad. Geográficas. No, las áreas, vamos a decir así, de generación eléctrica. Ah, okay. Entonces, es desarrollar una serie de asistentes, uh-huh, imagínate agentes dentro de la red de esas instituciones que verifiquen que todo sea seguro para que no haya intrusiones informáticas y no te puedan dañar desde el exterior. A nivel de software, a nivel de seguridad, de redes y de seguridad industrial, por así decirlo, algo estratégica de información. Uh-huh. Y que de afectar esto seguramente repercutirá en alguna... En algún, ¿qué te puedo decir? En el desarrollo, o puede dejar hasta sin luz un pueblo, una ciudad. Así es, sí. Entonces, lo que se busca es desarrollar un asistente en varios idiomas que te permita hacer. Es un proyecto a 5 años que está ahorita en evaluación. Y proyectos que tenemos en este momento, aparte de esos, tenemos proyectos de innovación, donde estamos colaborando con empresas en el desarrollo de algunas cosas. Tenemos proyectos con algunas empresas como Tecnodi, Didcom, Intepco, Electrocontroles del Noroeste. Tenemos proyectos interesantísimos. Tenemos un proyecto que lo que busca es, a través de ultrasonido, detectar posibles fallas en los materiales para la industria aeroespacial. Uh-huh. Que es una de las líneas estratégicas del Estado. Así es, se toman las piezas, se le hace ultrasonido y se hace toda una verificación de la calidad del producto para ver si va a cumplir con las especificaciones. Tenemos un proyecto de desarrollo de una planta de producción de vidrio pulido, que de alguna manera todo es por medio de energía solar. Nombre. Sí, es en Caborca se está implementando. El cambio climático, los defensores del cambio climático se lo van a agradecer. Así es, estamos reusando vidrio y al mismo tiempo la empresa es la que lo está haciendo. Nosotros los apoyamos con la parte del desarrollo tecnológico. Claro. Tenemos otra que trabajamos por medio de, desarrollamos el software para una empresa que lo que hace es el monitoreo y el seguimiento de vehículos a nivel nacional. Sí. Y bueno, vale la pena mencionar a Gerardo Guzmán, secretario académico del Departamento de Ingeniería Industrial, pues que en este departamento pues tienen las carreras de sistemas de información, uh-huh, mecatrónica, ¿verdad? Sí. Y de ingeniería industrial. Por eso es que están en toda la, digamos, toda el ambiente tecnológico. Sí, nos permite integrar precisamente los tres conocimientos: la parte del desarrollo de automatización, la parte de la ingeniería fuerte de la planeación y la parte de los sistemas. Y mencionabas ahorita también que tiene una gran relación con otras universidades del país y del extranjero y la UNAM, están en relación con muchas instituciones. Tenemos redes bastante. Y fíjate que nos habla Giovanna de Hermosillo, dice, ¿por qué se tienen que ver como una competencia y no como una unión con otras instituciones educativas? Pues precisamente somos competitivos porque se tienen relaciones con otras instituciones de educación. Sí, de hecho colaboramos mucho con otras instituciones. Organizamos un evento que se hace anualmente de los proyectos de investigación de la maestría en ingeniería industrial. Se hace en colaboración con el Instituto Tecnológico Hermosillo y con el Itson de Obregón. Uh-huh. Se vienen todos los estudiantes para ver el desarrollo de los proyectos. Hay movilidad, hay intercambio, ¿verdad? Sí. Yo sé que incluso que hacen reuniones seguido con varias instituciones, el Tecnológico de Hermosillo, entre otras muchas más. Sí, de hecho anualmente se hace ese evento y vienen los estudiantes de las tres universidades o vamos de aquí hacia otra universidad a presentar los proyectos de investigación. Y desde luego también el programa de movilidad estudiantil, tanto acepta nuestros programas de ingeniería y toda la universidad, a estudiantes a nivel nacional e internacional, pero también de aquí se van a otras. Claro, a otras instituciones. Es lo interesante. Esa es la fortaleza de las universidades. Sí. Y una de las fortalezas de la Universidad de Sonora. Pero con la inquietud de Giovanna, afortunadamente en Sonora las universidades y tecnológicos van de la mano. Claro. ¿Verdad? Y estamos por terminar. ¿Cuál sería tu visión en un minuto? ¿Hacia dónde encaminas? ¿Hacia dónde vamos? Las áreas de las ingenierías en particular. ¿Hacia dónde van las ingenierías? Yo creo que las ingenierías tienen que revolucionar el mundo, como discutíamos hace un poco. Revolucionarlo para bien. Tenemos que empezar a trabajar con todos procesos sustentables, procesos eficientes, pero que al mismo tiempo sean un elemento que lleve a la sociedad hacia un nivel mayor, que nos permite elevarnos como sociedad. Claro, finalmente es no eso, ser esclavos, sino desarrollarnos. Que tenga un beneficio social, así ambiental, es, ¿verdad? Y económico. Y eso es nuestra visión, es desarrollo. Si a veces desarrollamos alguna aplicación que nos permite poner más seguridad en un espacio, eso nos da a nosotros. Son retos futuro. No, la Universidad de Sonora ni los programas de ingeniería están al margen de los grandes problemas de la sociedad. Así es. Contrario, se está haciendo lo posible, René, por cada vez tener respuestas más contundentes y interinstitucionales. Y ir de la mano con las políticas públicas también y exigir también políticas públicas que desarrollen la tecnología, la educación, ¿verdad? Y con beneficio a la sociedad. Así es. Pues seguimos con la 12ª Semana Cultural de la División de Ingeniería, René. Claro que sí. Guzmán Gerardo Alfonso Sánchez, secretario académico del Departamento de Ingeniería Industrial, te agradecemos tu presencia aquí en tu programa de Radio Ingenio. Muchas gracias. Hasta luego. René, ¿nos vamos? Nos vamos. Un saludo a todos nuestros escuchas. Nos vemos el próximo miércoles. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó